buenas tardes. Estamos desde Bariloche en el Encuentro Nacional de Mujeres número 26. Estamos con Berta, una luchadora de Honduras. Bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo se organizan en Honduras con esto del golpe de Estado que están teniendo ahora? Bueno, quiero decir primero de que nuestros procesos organizativos y de resistencia son procesos históricos. Realmente no surge el día del golpe de Estado, pero por supuesto eso nos viene a impactar muchísimo en las vidas familiares, personales, colectivas, de nuestras organizaciones. Y nos ha obligado a fortalecer nuestras mismas organizaciones. El golpe de Estado sacudió el país entero, sacudió el movimiento social, a pesar que nos cambió las agendas que teníamos, nuestros planes, nuestros proyectos. Hemos tenido que salir adelante pese a la represión, a la criminalización, al aumento de una crisis económica y política generalizada en el país, y una crisis permanente. Entonces, hemos tenido que ir mejorando esa organización desde lo comunitario, desde barrios, desde colectivos, desde nuestras mismas organizaciones históricas, con procesos de formación, intensificar nuestra movilización, nuestras capacidades de convocatoria, teniendo esa capacidad de dar respuesta no solo a todos los males estructurales, sino que también y de enfrentarlos, sino que también dar salir adelante ante una estrategia casi cotidiana de querer destruir nuestros movimientos. Entonces, ante las coyunturas tremendas que hemos tenido en una dinámica imparable, ¿verdad?, y muy fuerte, hemos tenido que movilizarnos cotidianamente. El pueblo hondureño pasó 8 meses movilizándose día y noche sin parar, día y noche, sin descanso ni domingo ni sábado. Nadie nos financiaba, todos y todas luchando en la calle con todo lo que podíamos, dando todas nuestras capacidades y recursos, y eso creo que nos ha hecho crecer a pesar de lo duro que ha sido. Nos ha hecho crecer como personas, como seres humanos, como mujeres, como pueblos indígenas, como movimientos sociales. Hemos tenido muchos aprendizajes. El tema de la diversidad en la organización, eso es muy importante, porque esa es la resistencia hondureña, es un movimiento muy diverso, donde no pretendemos uniformar, sino que construir desde esa diversidad. Y bueno, quería preguntarle ahora sobre el encuentro de acá. ¿Qué tal lo viste? ¿Qué taller participaste? Bueno, estuve en el de pueblos indígenas y me gustó mucho escuchar a las compañeras mapuches, toda su lucha histórica. Para nosotros es muy importante porque nosotros hemos seguido muy de cerca, aunque estamos lejos físicamente, hemos seguido muchísimo la lucha del pueblo mapuche. Incluso hemos hecho acciones en la capital frente a las embajadas de Argentina y Chile, acciones de solidaridad con la nación mapuche. Me impresiona la fuerza de esta mujeres indígenas, bueno, y de todo este encuentro. Me parece que es un aporte a todos los procesos libertarios, emancipadores, no solo de las mujeres en Argentina, sino que es un aporte al mundo. Me parece muy valioso que sea un proceso autoconvocado, un proceso que le da más legitimidad, más autenticidad, más fuerza. Eso me parece una de las cosas más valiosas de este encuentro. Otro que es muy diverso, hay diferentes posiciones políticas, diferentes miradas, y eso me parece que lo enriquece y que le da mucha potencialidad para continuar. Bueno, y no, bueno, dejemos ahí. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Hasta luego.